ze ongi konzertua, ez, Mikel? Marina dago lotan. Hostia, kontrola! Buenas noches. ¿A dónde se dirigen? A casa. Salgan todo el coche.